Josef María estuvo en este jardín hace un tiempo atrás, estuvo en Chile, invitado en un ciclo de conversaciones, tuve la posibilidad de dialogar con él sobre sus libros. Josef María Esquirol es profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, donde dirige el grupo de investigación Aporía. Es autor de numerosos estudios sobre filosofía contemporánea y ha publicado el libro La resistencia íntima, que tengo aquí en mis manos, editado por Acantilado. También La penúltima bondad, que ustedes pueden ver también si me están siguiendo por pauta.cl. Y este libro de sugerente título El respeto o la mirada atenta, entre otros libros. Y tenemos la suerte, y me da mucha alegría saber que en Barcelona, o cerca de Barcelona, él nos va a decir exactamente dónde está, en qué pueblito está ahí en Cataluña, en la Cataluña profunda, está Josef María Esquirol, conectados directamente con nosotros desde su biblioteca hasta nuestro jardín. Josef María, buenas tardes, qué gusto de estar conectado contigo aquí desde el extremo sur de Chile. Muy buenas tardes y el gusto es mío. Dime, ¿dónde te encuentras exactamente, Josef María? ¿Cuál es la localidad donde tú vives? Estoy en un pequeño pueblo que se llama Mediona, y que está más o menos a 70 kilómetros de Barcelona, en la zona de viñedos, donde se elabora el vino, sobre todo el vino blanco, y lo que nosotros llamamos el cava, que es como el famoso cava, un vino espumoso, digamos. Sí, el famoso cava, sí, lo hemos probado, es exquisito. Apenas pase esta pandemia vamos a tratar de conseguirnos uno para brindar. Pero lo primero que te quería preguntar, Josef María, es ¿cómo ha golpeado la pandemia a Cataluña, una de las zonas más afectadas por el coronavirus dentro de España? Sí, pues efectivamente, después de la Comunidad de Madrid, la más afectada es la Comunidad de Cataluña, sobre todo en la capital, en Barcelona, pero también en otras poblaciones que tienen residencias de gente mayor, ahí ha hecho mucho daño. Y llegamos ya en este momento, pues sí, un mes, un poco más de un mes, confinados, y hoy es el primer día en el que la gente ha podido ir a trabajar. En el resto de España, pero en Cataluña todavía no, porque hoy es fiesta. Digamos, en Cataluña es el lunes de Pascua, es festivo, y por tanto todavía estamos en casa, pero en las otras partes del estado la gente ha ido a trabajar con mucha precaución, y siempre y cuando no se podía hacer el trabajo desde casa, desde los medios informáticos, digamos, desde el propio domicilio. Pero realmente la situación es grave, todavía están, aunque la curva está disminuyendo, hoy se ha hecho el recuento de las muertes de ayer y eran más de 500. Qué tremendo, ¿no? Hemos pasado de casi 900 a 500, y claro, esto en cierto modo es algo bueno, pero cuando piensas que son personas, digamos, que cada persona cuenta absolutamente, evidentemente la situación es bastante dramática. Josef María, yo decía al comienzo, citaba este texto, esta frase de tu libro, La resistencia íntima, la idea de que existir es resistir, y me ha resonado mucho, mucho esa afirmación. Tú también afirmas en el mismo libro que nuestro existir sea un resistir es algo que se puede sostener precisamente porque una de las dimensiones de la realidad se deja interpretar como fuerza disgregadora. De hecho, la peor de las pruebas a que debe someterse la condición humana es la constante disgregación del ser, como si las fuerzas centrífugas de la nada quisieran poner a prueba la capacidad del hombre para resistir la embestida. Caramba, cómo resuena esa reflexión sobre definir la existencia humana como un resistir, y me gustaría ver cómo la piensas tú ahora en este contexto, digamos. Yo creo que hay momentos que llamamos de crisis, momentos de conmoción como el que estamos viviendo ahora, en donde lo que se produce es una especie de revelación, de literal revelación. Es decir, es un momento en el que algunas cosas se ven todavía con mayor nitidez, con mayor claridad. Y precisamente lo que se ve en este momento con mayor claridad es que un gesto humano que es absolutamente fundamental no es el que intenta dominar cada vez más ni expandirse, sino que es un gesto que tiene que ver con el amparo, que tiene que ver más que con la línea recta del progreso, con la curva suave de lo que ampara y de lo que protege. Y a eso que ampara y que protege, que le podemos llamar casa, que le podemos llamar hospital, que le podemos llamar amistad, que le podemos llamar compañía, a eso también le podemos llamar resistencia, porque la resistencia justamente en este caso es lo que no deja que nos disolvamos, que no deja que nos erosionemos fácilmente, que actúa como una especie de obstáculo ante las fuerzas disgregadoras de la realidad. José María, a propósito de eso del amparo, del cobijo, recuerdo que en uno de tus libros tú de hecho citas un episodio de La Peste, que a mí me parece que citas la relación que se establece entre el médico, que es agnóstico o ateo, de la novela de Camus, y un sacerdote. Y cómo desde visiones distintas se terminan juntando en esta acción de amparar. Me gustaría ver que recordáramos eso que tú citaste en tu libro. Sí, es un momento, casi diría, yo creo, pues también revelador de la novela de Camus. Es el momento central de la narración, en el que los dos personajes están asistiendo a la agonía de un niño, y lo que allí se muestra de forma magnífica es que precisamente en momentos críticos lo importante, casi lo único importante, es la acción y es el gesto y no la teoría. Lo que significa que ellos en ese momento estaban perfectamente unidos, reunidos, juntos, articulando la misma acción. A pesar de que los discursos teóricos que mantenían uno y otro eran contrapuestos. Digamos que la traducción de esto es que realmente para la vida lo más importante es la acción y la teoría es secundaria. Eso no significa que la teoría no sea importante, pero siempre es secundaria. Siempre es algo que tiene que alimentar la acción, pero no distorsionarla. En ese sentido, el hecho de que el mundo hoy día esté enfrentando este enemigo común, invisible, que es la pandemia, debiera colocar en el centro la acción, el gesto, el amparo, el cobijo, y producir una suerte de transformación. Uno debiera esperar eso, ¿no? En que por sobre los discursos ideológicos, por sobre las posturas políticas específicas, primara este gesto y a lo mejor surgiera una nueva manera de relacionarnos que no estuviera mediada o a veces contaminada por estas diferencias artificiales o ideológicas, ¿no? Ojalá que fuese así, ojalá, porque realmente la posibilidad de trabajar juntos con objetivos comunes está ahí, no es algo impensable, es algo incluso diría cercano. Estos días, todavía con más fuerza, me he dado cuenta de que en nuestra situación contemporánea hablamos demasiado de futuro, y hablamos poco de mundo. El futuro en nuestro tiempo actúa como una especie de ideología que nos evade de la acción más sensata y de la acción más pertinente. ¿Por qué digo esto de contraponer el futuro y el mundo? Y el mundo. Porque mundo, que es ahí donde vivimos, es nuestro mundo, es en cierto modo nuestra casa. Mundo significa literalmente algo ordenado y armonioso. Eso es lo que significa mundo. Y realmente si tú lo entiendes desde este punto de vista, ¿cuál debería ser el gesto fundamental? Pues de crear más mundo. O sea, en lugar de evadirnos en futuros ideales, con sueños tecnológicos que muchas veces son muy, muy, muy superficiales, muy, muy de aparador, muy, muy de superficie, lo más relevante para la vida humana es crear más mundo. Digamos que crear más casa y crear más mundo es lo mismo. Hacer más mundo es hacer algo más habitable el mundo, es hacer algo más armonioso, más articulado, más consistente. El futuro siempre será incierto, pero en cambio nosotros podemos incrementar la solidez de las cosas que creamos. Podemos cuidarlas y literalmente mantenerlas mejor. ¿Y qué elementos para ti son fundamentales de este mundo que habría que cultivar o que habría que mantener o que habría que cuidar, sobre todo en medio de esta crisis? Pues, por ejemplo, en España ahora lo hemos visto con mucha también con mucha claridad. Las instituciones hospitalarias son absolutamente fundamentales. Ahora es lo que nos está curando y en cierto modo salvando. Son las instituciones hospitalarias, son los hospitales, son los médicos, son las enfermeras, es el personal sanitario. Esto que llamamos instituciones constituyen el mundo, construyen mundo. No, no, aquí el tema del progreso en cierto modo es secundario. Claro que hay que hablar de progreso, porque hay progreso en investigación, etcétera, etcétera. Esto es evidente. Pero la idea de lo institucional a veces se presenta como algo frío y no debería en absoluto ser así. Mantener, construir buenas instituciones y después mantenerlas, esta palabra también es muy significativa. Hablamos demasiado rápidamente del mantenimiento. Mantener significa literalmente tener algo entre las manos, tener en la mano, mantener. Entonces, este gesto también es muy humano. Digamos que cuando tú quieres algo y lo quieres conservar, lo tienes entre tus manos, literalmente lo sostienes, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer más mundo? Hacer más mundo significa mantener nuestras instituciones, hacer más sólidas nuestras instituciones, cuidar nuestras instituciones y de esta manera poder hacer frente de manera más eficaz a los procesos de nihilización y a las crisis que puedan venir en el futuro siempre incierto. Tú hablas de nihilización. ¿En qué consistiría la nihilización? La nihilización que conocemos y cuáles podrían ser los posibles peligros futuros de esta nihilización, por decirlo así, en curso o que está ya. A ver, hablemos un poco de eso, de la nihilización en nuestro mundo contemporáneo. Bueno, yo creo que hay dos tipos de nihilización, dos tipos de fuerzas nihilizadoras. Las primeras, en cierto modo, son las de siempre, las de siempre. El ejemplo emblemático de estas es el paso del tiempo, la idea de que, la idea, la experiencia de que el tiempo pasa y se lo lleva todo. El tiempo, el Cronos, en cierto modo, es una fuerza nihilizadora, porque todo se lo lleva finalmente. Fijémonos cómo aquí la resistencia tiene a menudo la forma de la memoria. Digamos que la memoria en nosotros es una forma de resistir la fuerza nihilizadora del tiempo. Eso ha sido así siempre, siempre. Pero, efectivamente, hay otro tipo de fuerza nihilizadora que tiene que ver con cada época, con cada momento histórico. En nuestro momento histórico, yo diría que hay dos tipos de fuerzas nihilizadoras que se solapan. Por una parte, tenemos lo que llamamos la sociedad consumista. Incluso la misma terminología ya es bastante reveladora. Que uno consuma una manzana no es ningún problema, es obvio. Sin embargo, que lo consumamos todo, que todo aquello con lo que nos relacionamos sea objeto de consumo, eso sin duda es nihilizador, porque lo que se consume no deja rastro, no sedimenta, no cristaliza en nada, no crea, no sostiene nada. Entonces, un mundo abocado al consumo es un mundo abocado a una fuerza claramente nihilizadora. Y como decía, a mí me parece que nosotros somos seres técnicos, que la técnica es nuestra manera de hacer mundo, pero sin embargo, hoy hay una especie de ideología tecnocientífica que no coincide con la ciencia ni la técnica. Es decir, que hay algo siempre muy admirable en la ciencia y la técnica, pero hay algo muy inquietante en la ideología científico-técnica, que hace que, como decía antes, hoy en día nos evadamos muchas veces no toquemos de pies en el suelo. Digamos que lo que Marx denunciaba en su tiempo como la ideología de la religión, que nos hacía ir a un cielo ideal, hoy podríamos atribuirlo a esta ideología científico-técnica que nos hace pensar en futuros ideales y no nos deja suficiente energía para construir en día presente. Conversando desde mi jardín, este jardín está lleno hoy día de zorzales, se escucha el chucao al fondo del jardín, tibios rayos de sol del otoño, los últimos rayos de sol tal vez fuertes del otoño, conversando con Josep María Esquirol, filósofo español, está en Cataluña y ha escrito libros notables que hemos tenido la oportunidad de comentar aquí en el programa, entre ellos La resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad. ¿Está hoy día la proximidad, esa que para ti era tan central, puesto que está en el eje de tu desarrollo, tu pensamiento, está hoy día esa proximidad en peligro, en riesgo de desaparecer, puesto que no podemos abrazar al otro, tenemos que mantener un confinamiento social, una distancia, recluirnos en nuestros hogares? ¿Está en peligro la proximidad? Y en ese mismo sentido, ¿se está creando una nueva manera de proximidad? ¿Tal vez vamos a tener que acostumbrarnos a otra forma de proximidad? Y la pregunta es, ¿vivir sin proximidad? Bueno, aquí tal vez en cierto modo se dé una especie de paradoja, porque yo en el libro que has citado de La resistencia íntima hacía un elogio de la casa y de lo íntimo. Digamos, íntimo y próximo son sinónimos. Íntimo no lo relaciono necesariamente solo con interior, sino íntimo es lo cercano, lo familiar, lo próximo. Pero digamos que la paradoja sería que en la circunstancia actual nos vemos recluidos en nuestras casas. Si la casa es algo tan maravilloso, no nos podríamos quejar de nada. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en realidad no estamos en casa como deberíamos, porque casa significa el sentido fundamental de la casa es el de el lugar al que uno regresa. ¿Qué es casa? El lugar donde uno finalmente regresa al cabo de la jornada, después de la jornada laboral, o después de unas vacaciones, o de un viaje, o de lo que sea. Es el lugar al que regresas. Pero ahora no regresamos a casa, porque ya estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que nos da sentido y lo que da la riqueza de la vida, lo que da la riqueza de la vida, es la diferencia y la articulación de la diferencia. Fíjate, ¿qué es lo que determina mi aquí? Mi aquí. Pues lo que determina mi aquí es el allí del tú. Digamos que tú allí haces que yo pueda decir yo aquí. Mi aquí es relativo al allí del tú. Pues lo mismo con la casa. La gracia de la casa, la maravilla de la casa, es que uno pueda salir de casa para regresar a ella. Digamos que los horizontes realmente orientadores son aquellos en los que efectivamente hay la unión de dos cosas que son diferentes: el fuera de casa y el en casa, tú y yo, el cielo y la tierra. Y lo que ahora está produciéndose es una situación en la que falta horizonte. Y uno tiene a veces la sensación de como estar viviendo en una realidad algo fantasmagórica, por la falta de esta juntura de horizontes que... Por tanto, claro, la gracia de la proximidad tiene que ver siempre con estas diferencias. Y en este momento, pues estas diferencias están siendo forzadas y lo que se produce es una cierta pobreza en lo que es la vida, incluso la vida en casa, incluso ahí. Claro, porque Ulises quiere regresar a Ítaca, anhela regresar a Ítaca, pero no nos imaginamos a Ulises sin poder salir de Ítaca. Él era viajero, era navegante, seguramente tendría una sensación de claustrofobia, de encierro, y tal vez el hecho de alejarse de Ítaca te permite también apreciar lo que es Ítaca y verla realmente, si estás siempre en ella, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Yo ya digo, yo creo que aquí la cuestión es darse cuenta del hecho de que nosotros nos orientamos bien cuando hay horizonte. Por ejemplo, es una cosa muy, muy fácil. Estos días yo me siento privilegiado porque, aunque mi casa es humilde, tiene unas... Bueno, digamos, tiene un, está muy abierta y desde las ventanas se ve mucho cielo, mucho cielo. Entonces, fíjate, ¿cuál es la gracia del cielo azul? Pues la gracia del cielo azul, que nos permite respirar y sentirnos bien, es que es aquello que forma horizonte con la tierra. Digamos que si tú te imaginas solo tierra, ahí hay algo inquietante. Si te imaginas solo cielo azul, hay también algo inquietante. En cambio, el horizonte de cielo y tierra es una maravilla. Y eso es lo que ocurre con la casa. Es decir, mi casa en el horizonte, digamos, de mi pueblo, de mi comarca, es una maravilla, es una auténtica maravilla, y me orienta existencialmente. Pero ahora me veo forzado a no poder gozar de estos horizontes literalmente orientadores. Josep María Esquirol, filósofo español, autor de La resistencia íntima, una filosofía de la proximidad, el respeto o la mirada atenta, ya vamos a hablar de eso en el segundo bloque, la penúltima, bondad, ensayo sobre la vida humana, entre otros. Josep María, vamos a ir a una breve pausa, pero volvemos muy pronto. Seguimos conectados desde Chile con Cataluña, y te quiero agradecer de nuevo el tiempo que te has dado dentro de tu casa y con ese cielo que ves desde tu ventana, de acogernos tú, que sea virtualmente ahí. Muy bien, hasta ahora. Volvemos, regresamos. Thank you. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy en el jardín, estoy en mi casa y probablemente en un rato en la mesa veremos el plato, el aceite y el pan. Y así comienza el libro de Josep María Esquirol, pensador español, ensayista, autor del libro La Resistencia Íntima, con quien estamos conectados en directo aquí en Desde el Jardín. El aceite y el pan, la mesa servida, la olla humeando y los vasos empañados por el vapor del caldo. ¿Qué es lo que aleja esta imagen cotidiana de la experiencia leninista? ¿Por qué no se aviene con los escenarios del vacío y el absurdo? ¿Con qué la asociamos? ¿Hacia dónde nos conduce el plato en la mesa, lo que se cocina o se solía cocinar en casa? Nada sibarita ni sofisticado. Asociamos sobre todo la imagen con el cuidado que supone cocinar para los demás, la compañía y el amparo casero. Hoy día pareciéramos, la mayoría de los habitantes, salvo aquellos que viven en situaciones de promiscuidad, que son muchos millones en Latinoamérica particularmente, en casas estrechas, en situaciones de precariedad social, pero hay una parte de los habitantes de este planeta que tienen la posibilidad aparentemente de disfrutar de esa proximidad. Sin embargo, hoy día esa proximidad se vuelve inquietante. Hay algo inquietante en que los que estamos inmersos hay una incertidumbre. Reflexión tuya sobre esta incertidumbre que se ha cernido sobre este mundo globalizado que parecía tan seguro de sí mismo. No sé si no te impresiona ver tantas ciudades vacías, ciudades de Europa, ciudades latinoamericanas, megápolis, tantos gobiernos acorralados muchas veces por esta pandemia. ¿Cuál es la... ¿Cómo ves tú el mundo hoy, nuestro mundo hoy, digamos, un mundo acorralado, un mundo derrotado, un mundo que entró en una crisis profunda o simplemente una epidemia que va a pasar? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu reflexión, Josep María? Bueno, yo en general hago pocos pronósticos porque realmente no es lo mío, no acierto casi nunca y por tanto ya no los hago. Lo que sí que intento es aprovechar cada situación para poder reflexionar mejor sobre nuestra situación fundamental. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora pues pone de relieve, por una parte, que nuestro mundo, que nuestras casas, que nuestras instituciones son frágiles, y la fragilidad es algo que no podemos de ninguna manera superar. Es decir, siempre lo que construimos va a ser frágil. Eso no significa que no podamos intentar que lo sea menos. Antes hablaba de mantener lo que creamos. Entonces, nosotros hemos de procurar esforzarnos al máximo para mantener lo que creamos. Ahora bien, nunca hemos de dejar de advertir que nuestro mundo, lo que nosotros creamos, es frágil. Es la fragilidad de todo lo que puede erosionarse, de todo lo que puede destruirse, de todo lo que puede caer. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que se pone de manifiesto es nuestra esencial vulnerabilidad. Que las cosas y las instituciones y las estructuras son frágiles. Y la vida humana es vulnerable. Vulnerable significa literalmente herible, afectable. Y eso también es algo inherente a la situación, es algo fundamental. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Si nos olvidamos de eso, es decir, si nos olvidamos de nuestra vulnerabilidad esencial y nos olvidamos del hecho de que todo lo que construimos, aunque lo construyamos bien y aunque lo mantengamos bien, es frágil, es que no sabemos dónde estamos, no entendemos la situación humana. Por lo tanto, yo diría que el hacerse consciente, por una parte, de la vulnerabilidad y por otra de la fragilidad, es algo que, en cierto modo, nos ayuda a enfrentarnos a esta situación y a otras similares que puedan venir. José María, y en ese sentido da la impresión que nuestra modernidad, un poquito prometeica en un cierto sentido, a veces un poco fáustica, siempre lanzada hacia un futuro mejor, estábamos ya planificando irnos a Marte, mucha gente estaba imaginando cuándo el ser humano va a abandonar a Marte, y viene y nos golpea esta pandemia, ¿no es cierto?, y nos repliega hacia nuestra casa, ya ni siquiera pensamos en ir a Marte, nuestro sueño es ir a tomarnos un café a una ciudad. Una de las características tal vez de este mundo, de nuestro mundo contemporáneo, nuestra modernidad actual, digo, es justamente la inconsciencia de la fragilidad, la conciencia plena de la fragilidad y la vulnerabilidad, porque si la tuviéramos, probablemente la forma de hacer política, la forma de planificar, la forma de habitar la Tierra sería distinta. Sí, eso es lo que pienso yo. Es decir, que cuando uno reflexiona sobre estas cosas, puede ser, digamos, como un motor para la acción. Yo no creo que, digamos, la reflexión sea algo superficial, algo innecesario, sino que si se piensa bien, se orienta mejor nuestra acción y lo que significa nuestras posibles políticas. Es decir, hablo a título individual, pero también a título colectivo. Y estoy de acuerdo. Yo creo que vivimos todavía esta especie de ideología del progreso indefinido, de una especie de dominio cada vez mayor sobre la situación, cuando en realidad nunca superaremos, y diría incluso por suerte. Es decir, esta vulnerabilidad esencial que nos caracteriza es a la vez nuestra mayor excelencia. Nadie se cambiaría por una piedra. O sea, la vulnerabilidad es lo equivalente a la sensibilidad. Es decir, vulnerable y sensible significan exactamente lo mismo. Es la capacidad de quedar tocado, literalmente tocado. Hay una, ahora que estaba diciendo esto, hay una frase de Aristóteles que, como habla de todo, habla también de biología y de todo. A veces tiene como cosas como sorprendentes, porque hablando de cosas de los animales y de la comparativa entre nosotros y los animales y otros animales, dice que en un momento dado dice: el hombre es el animal que, en comparación con su estatura o en proporción a su estatura, tiene la piel más fina. Esta observación, a lo mejor hoy se sabe que desde el punto de vista científico no es cierta, pero da lo mismo. La observación es bonita. ¿Quién es el humano? El humano es el que tiene la piel más fina. Es decir, es el que puede quedar tocado de forma más fácil. La piel fina y el corazón son símbolos de lo mismo. Son símbolos de la sensibilidad. Y eso es lo mismo que la vulnerabilidad. La piel fina significa una piel fácilmente herible. Bueno, pues yo creo que efectivamente no pensar suficientemente nuestra vulnerabilidad esencial lleva a un tipo de política finalmente evasiva, una política que vive de una especie de sueño. Una de las muestras de esta especie de política, no solo política, sino incluso cultura, eso que últimamente se llama transhumanismo, a mí me parece muy desorientador, en general. Habrá alguna cosa un poco más seria, pero en general me parece bastante desorientador, porque juega sobre la idea, fíjate, la misma palabra, transhumanismo, significa lo más allá de lo humano, lo que está más allá del humano, y como si esto más allá del humano fuese algo muy deseable. Pero eso no es nada evidente. Es decir, a mí no me parece que lo que está más allá del humano sea mejor que lo humano. A mí me parece que lo más importante de lo humano es intensificar lo humano. Es decir, si la esencia de lo humano está en su capacidad de conmoción, sin ninguna duda, lo más importante es profundizar ahí y no pretender ir más allá en una especie de híbrido rarísimo que no se sabe exactamente en qué consiste. Lo más importante es, dicho en otras palabras, que las personas seamos cálidas con las otras personas, que haya fraternidad, que haya compañía, ¿eh? Y eso no tiene que ver con lo transhumano, tiene que ver con lo todavía más humano. En tu libro El respeto a la mirada atenta, Josef María, tú dices, y una vez más, ¿qué decir de la fragilidad de este nuestro pequeño mundo llamado Tierra? La idea de la pequeñez de nuestro hogar terrestre es muy antigua. Y ahí citas o recuerdas el mítico viaje de Tana al cielo, una arcaica leyenda sumeria. Sí. No sé si te acuerdas que las citas ahí. Sí, sí. Y qué bonita esa historia, tal vez vale la pena recordarla. Y me parece que, bueno, releyendo este párrafo, ¿no? Sí, o sea, en este caso es lo que se intenta poner de relieve. Es esta idea de la fragilidad, ¿no? Es decir, voy haciendo este juego entre lo vulnerable y lo frágil. Lo vulnerable es lo relativo a la esencia de la vida humana, y lo frágil es lo relativo a nuestra casa, a nuestro mundo. Y en esta narración, pues lo que se cuenta es que vista desde lo alto, la Tierra se muestra como algo muy precioso, muy excepcional y en cierto modo frágil. Es como literalmente un regalo del que deberíamos tener mucho más cuidado. Fíjate, que antes no me he acordado de decirlo, fíjate en lo contrario de mundo. O sea, yo decía, nuestra Tierra, este mundo, significa lo armonioso y habitable. Nosotros todavía en el lenguaje coloquial utilizamos la palabra inmundo o inmundicia. Sí, claro. Fíjate que inmundo o inmundicia significa literalmente no mundo. Inmundo, no mundo. Luego, la idea es muy sencilla, es cuando tú te das cuenta de la fragilidad y del regalo de nuestro mundo, lo que intentas, lo que has de intentar, es protegerlo, este mundo, es crear todavía más mundo y no más inmundicia. Estoy con Josef María Esquirol, él está en su biblioteca, en su casa en Cataluña, yo aquí en el jardín, en el Finisterrae, al fin de la tierra, aquí en Santiago de Chile, ambos dos en cuarentena. Y también en el libro La Resistencia, tú te detienes en el saludo. Hay toda una, podríamos hacer una fenomenología del saludo humano, ¿no? Pero nosotros saludamos habitualmente como un gesto casi mecánico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy día saludamos menos, el saludo se vuelve escaso o a distancia, y de alguna manera tal vez es el momento de volver a detenernos sobre la importancia del saludo. Tú en este texto amparas, hablas del amparo, de la acogida, al cuidado por el otro, y hablas del cómo estás, una pregunta nada banal, a pesar de que muchas veces su uso resulte tan vacío, y afirmas que cómo estás es una suerte y una revelación. Me gustaría hablar un poco del saludo, visto de nuevo, tú pensaste eso, ya lo reflexionaste en tu libro, lo escribiste sobre eso, visto hoy, digamos, en un momento en que pensamos que no nos vamos a poder dar un abrazo con quienes quisiéramos, no con todos, y más bien va a primar la distancia sobre el saludo. No sé, tendríamos que, o sea, bueno, sí que sí, en relación a lo del saludo, sí, pero ahora estaba pensando, tendríamos que inventarnos maneras de, digamos, de, sin abrazarnos físicamente, sin embargo, hacerlo anímicamente, porque no hay gesto más, más satisfactorio para la compañía humana que el abrazo. O sea, es, me parece incluso la plasticidad del gesto, ¿no? Que una vez más no es algo rectilíneo. En general, los gestos rectilíneos, las líneas rectas, suelen ser rígidas, ¿no? Y más bien se adhieren con la fenomenología del fascismo, por ejemplo. Mientras que los abrazos es esta curvatura, es esta curvatura suave que ampara, que acoge. Por lo tanto, sí, sin abrazo físico tenemos que inventarnos otro tipo de abrazo, pero sin que deje de ser abrazo. El tema del saludo me interesa enormemente. ¿Por qué? Porque en general yo creo que en el lenguaje coloquial y en los gestos, en estos gestos fundamentales, hay mucho sentido acumulado, hay mucho sentido radical. Entonces, es obvio que los saludos a veces se convierten en automatismos y, por tanto, en algo en buena medida vacía, ¿no? en cosas más o menos vacías. Pero uno lo que tiene que pensar es no en lo que ya se ha degenerado inercialmente, sino en la génesis, es decir, en lo genuino del saludo. Si uno piensa lo genuino del saludo, que cuando una persona se encuentre a otra persona, le diga algo así como ¿cómo estás?, me parece una maravilla. Porque, digo, si esto es genuino, que uno, al encontrarse con otro, le diga, se preocupe, tenga, porque la pregunta ya es un cuidado. Cuando tú preguntas a otro de forma franca, sincera, ¿cómo estás?, esto ya es el cuidado del otro. No, no, no. Aquí no hay ninguna impostura, no hay ninguna frialdad. A mí me parece realmente una revelación, lo que decía antes, una revelación. Últimamente me he fijado, porque en el saludo ¿cómo estás?, además se da una pista para pensar la esencia de la vida humana, para pensar, porque en el libro este de la última bondad precisamente explico que la esencia de la vida humana es el sentirse, es el sentirse. Por lo tanto, la pregunta que va en la línea de que tú digas cómo te sientes, cómo te encuentras, ya es como el responder a algo muy profundo de ti mismo, que es tu vida. Bien. Pero ahora, siguiendo, digamos, esta especie de revelación del saludo, me he fijado bastante en el hasta la vista o en el adiós. En el adiós. Y son igualmente reveladores, muy reveladores. Fíjate que el hasta la vista, que tiene, hay expresiones parecidas en prácticamente todos los idiomas. O sea, esto de hasta la vista, ¿no? Arrivederci o revoir, ¿qué revela? Lo que revela es que todo encuentro humano, da pie a un anhelo de reencuentro. ¿Sí? Yo creo que todos lo vivimos así. Cuando uno se encuentra con alguien, cuando uno de verdad se encuentra con alguien, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es reencontrarse. Y el saludo simplemente refleja eso, refleja hasta la vista, hasta mañana, hasta pronto. O sea, pero siempre otra vez. O sea, lo que se pide, lo que se casi diría, lo que se exige, es otra vez. A mí me parece una maravilla. Josep María, es muy hermoso esto de que a lo mejor vamos a tener que inventar nuevas formas de abrazarnos, y tal vez surjan de aquí nuevas formas de saludarnos. Y tú también te detienes en el libro La Resistencia Íntima, te detienes en el tema del ruego. Volví a releer tu libro, digamos, a propósito de esta conversación, Y ahí, por ejemplo, tú dices que el hombre es ruego, ¿no? Me gustaría que explicaras un poco eso, porque eso hoy día también comienza, porque generalmente se ha olvidado el ruego, ha desaparecido también lo sagrado, muchas veces en nuestra cotidianeidad, a veces no necesitamos rogar, pero hoy día en estas situaciones pareciera que volviera o volviese la necesidad de nuevo de rogar. Y me gustaría que me explicaras por qué el ruego, según lo dice Rosenzweig, que tú lo citas acá en el libro del sentido común sano y enfermo, es lo más humano. ¿Y en qué sentido cumple hoy día, puede cumplir una función muy importante? Bueno, aquí, a ver cómo podría hacer para explicar eso de forma más o menos breve. La pregunta que nos podemos hacer es, de todas las funciones que desarrolla el lenguaje, que es obvio que el lenguaje desarrolla funciones diferentes, la pregunta es, ¿habría alguna función que sea más esencial, la más radical de todas, la más nuclear de todas? Y a mí me parece que sí. ¿Y cuál es la función, o cuál sería la función más radical del lenguaje? Pues la más radical es la de cuidar. Cuidar, es decir, una palabra como un nombre, cuando llamas por el nombre a alguien, o cuando los padres dan el nombre a los hijos, dar nombre ya es cuidar, porque el nombre es como un primer abrigo, Bueno, si la esencia del lenguaje es el cuidado, es el amparo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay situaciones en las que nuestra capacidad para cuidar, nuestra capacidad para abrigar a los demás y a nosotros mismos se encuentra con límites infranqueables. Hay momentos en los que no podemos hacer más. Quisiéramos hacer más, pero no podemos. Quisiéramos cuidar más y quisiéramos cuidarnos más, pero no podemos. En ese momento, digamos que la palabra que cuida se convierte en ruego. La palabra que cuida, al no poder cuidar más de forma directa, se convierte en ruego, en plegaria, que es una forma de prolongar de una manera casi diríamos al límite la acción de cuidado. Josef María, tú citas, a propósito del ruego, a propósito del amparo, tú recuerdas en el libro la novela tremenda, un poco apocalíptica, de Conrad McCarthy, La carretera, que recordemos es una novela que cuenta en un mundo devastado, donde la barbarie ha prácticamente destruido todo, un padre y un hijo arrancan, huyen. Y tú citas ese libro para hablar justamente del tema del amor, el cobijo, cómo en la dureza extrema de la inclemencia aparece el refugio, la plegaria, etcétera. No sé si recuerdas esa novela, creo que es una novela que tal vez, bueno, no sé si valga la pena leerla ahora, pero es una novela que he recordado en estos tiempos. Sí, o sea, claro, la novela esa presenta un paisaje totalmente devastado, un paisaje muy, muy oscuro, muy frío, de una dureza extrema, y en ese paisaje apocalíptico la relación entre el padre y el hijo tiene absolutamente sentido. Es decir, que en medio del absurdo y de la nada hay algo que tiene todo el sentido. ¿Y qué es esto que tiene todo el sentido? Pues el hecho de que uno se convierte en cobijo del otro. Que a mí me pareció que esta novela refleja muy bien el hecho de que en un mundo que puede llegar a ser casi totalmente absurdo, sin embargo, hay siempre un gesto que tiene todo el sentido y que nadie puede decir que sea insensato, que es el gesto de convertirse en cobijo del otro. Y es lo que ocurre en esa novela, por eso me pareció me pareció muy oportuno de utilizarla. ¿Y alguna otra lectura, alguna otra novela en el encierro? Me imagino que aprovechó el tiempo aparte de estudiar, me imagino, o de escribir, probablemente estás escribiendo otro libro. ¿En qué estás? ¿Y qué estás leyendo? ¿O qué te gustaría leer en estos días que corren, Josep María? Bueno, sí, voy leyendo, leo bastante poesía, porque a veces el discurso, bueno, o la escritura un poco más filosófica, encuentra en la poesía una forma más plástica de decir lo mismo. Y cuando eso se da, pues es como una alegría. Y estoy leyendo bastante poesía que me va bien, que me va bien para lo que estoy trabajando en este momento. He leído, por ejemplo, a Claudio Rodríguez, que es un poeta español de más o menos de mitad de siglo pasado, que tiene unos poemas muy, muy bonitos, ¿no? No fáciles, pero muy bonitos. Y luego he estado también releyendo a Miguel Hernández, porque estoy trabajando bastante esta idea de la vulnerabilidad de la que hablaba antes, de la que hablaba hace poco, y de la herida, de las heridas fundamentales. Y hay una poesía de Miguel Hernández que se titula precisamente Llegó con tres heridas, Llegó la con de la tres heridas, sí. vida, la del amor y la de la muerte. Entonces, ahí también, pues sí, me entretengo bastante. Y sí, y también alguna novela, a veces como tengo muchos alumnos, pues me recomiendan cosas y yo les hago caso, casi siempre. Y una chica me recomendó una novela que me ha gustado mucho de Platonov, que es un escritor ruso de principios del siglo pasado, y tiene una novela que se llama Dejan, o algo así, o sea, Dejan, más o menos, que es sobre un pueblo muy humilde de Rusia, y explica la vida de gente muy pobre, pero con mucha alma, con mucha alma. Es decir, que a pesar de la dureza, digamos, de sus manos, la sensibilidad era enorme, ¿no? Y también eso me ha ido bien para lo que estoy escribiendo. Bueno, sí, y alguna cosa más. ¿Tú crees que saldremos de esta crisis que ha golpeado, que ha mostrado nuestra vulnerabilidad y fragilidad, con más alma, con más técnica, con más desarrollo? ¿Dónde hay que poner la energía? ¿Dónde habría que poner Sí. dónde hay que invertir en el sentido profundo, ¿eh? En los tiempos que vienen. Lo que va a pasar no lo sé. Lo que yo quiero que pase, sí. O sea, yo lo que quiero es que ganemos en humanidad. Digamos que eso lo tengo claro. Es de las pocas cosas claras que tengo. Que lo más importante es ganar en humanidad. Es decir, en ser cada vez más humanos. Y más humanos significa menos fríos y menos indiferentes. Menos fríos y menos indiferentes. Es decir, lo humano es la calidez. Lo humano es la calidez. Es el tacto. Es esta vulnerabilidad. Es esta sensibilidad. Esto es lo más humano de lo humano. Luego, lo que a mí me gustaría es que esta crisis nos hiciese ganar en humanidad. Eso es lo que me gustaría. Y lo que Estaba espero. pensando, a propósito de lo que decías, leí por ahí, a la pasada, alguien citaba a una antropóloga que decía que la cultura humana, la civilización comienza cuando un hombre ayuda a otro, y da el ejemplo de los huesos que encontraron de un hombre, de los primeros hombres, que se había roto la pierna, ¿no? Pero que luego la pierna se soldó, pero para que se pudiera soldar y ese hombre hubiese podido sobrevivir, es absolutamente fundamental que alguien lo haya ayudado y lo haya sacado de ahí, porque si no habría muerto. Sí. Es decir, en ese gesto de ese primer hombre que ayuda al otro es donde nace la civilización y la cultura humana. Pues sí, aunque el planteamiento que hago no quiere ser, digamos, historiográfico, sin embargo, me va muy bien que eso sea así. Y es cierto que leí una vez algún estudio de arqueología en el que se explicaba esto mismo que acabas de decir. Es decir, se veía que había comunidades de las más antiguas de homínidos en las cuales gente con alguna malformación o con algo roto, sin embargo, vivía mucho tiempo. Lo que significa que los demás le ayudaban, porque si no, no hubiese vivido tanto tiempo. Y esto, realmente, este gesto de ayudar a alguien, este ayudar a alguien, esta especie de compasión en sentido literal, eso es lo más humano, sin ninguna duda. Josep María, yo te quiero agradecer, en el profundo sentido de la palabra gratitud, agradecer el tiempo que has compartido con nosotros, este espacio dado a esta reflexión tan enriquecedora para mí y para todos los que nos están escuchando, eso estoy seguro, y espero que podamos pronto volver a vernos, aunque sea a través de esta pantalla, ojalá físicamente, pero ojalá vernos y podamos volver a conversar. Muy bien, pues muchas gracias, yo también espero este reencuentro. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Bakken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.